en vivo. Slick va aquí en el Rock Es Así. Voy a abrir todas las ventanas, dejaré entrar la mañana. Quiero verte a través del sol. Everything you say, I just can't get enough. I just can't get enough. Yeah.